Neuquén. Fa Simpat, fábrica sin patrón, continúa con la lucha y el trabajo cotidiano. En el marco del Día Internacional del Trabajador, Raúl Godoy, diputado provincial de Neuquén por el FIT, analizó la situación actual de la Exxanon, fábrica bajo control obrero en la ciudad de Neuquén. Exxanon sigue de pie con una crisis importante porque a lo largo de todos estos años nosotros estamos trabajando con maquinarias de hace 35 años atrás. El hecho de ocupar la fábrica, que la patronal ya venía vaciando, es decir, no venía haciendo inversiones, cuando la ocupamos planteamos la estatización. ¿Por qué? Para que el Estado se hiciera cargo de la maquinaria, de los insumos y por una administración obrera directa ponerla al servicio en plan de obras públicas. Ese era nuestro plan. No pudimos, no llegamos hasta ahí, no nos dio la fuerza, pero sí logramos la cooperativa y la expropiación, lo cual fue un paso importante, pero siempre lo ligamos a la necesidad de poder acceder a créditos para poder renovar la maquinaria. Eso no ha pasado. Incluso hace unos años atrás, bueno, se hizo un trabajo muy importante con ingenieros, con gente de la universidad también colaboró para hacer una renovación tecnológica, por lo menos una línea de las 10 que tenemos en Sanón, una línea, modernizarla. Y bueno, eso llegó, se hicieron todos los papeles, uno tras otro, todos los ministerios recorrió, y cuando ya estaba a punto de aprobarse, lo patearon hasta que, bueno, cambió el gobierno y ahora está todo empezando como casi de cero y en condiciones muy difíciles. Tenemos que retomar una vez más, digamos, la bandera de lucha, la bandera de la solidaridad, la bandera de la defensa, la gestión obrera, porque estamos atravesando una crisis muy importante. Entonces, nos parece de vuelta volver a lo que nos dio origen, que fue la lucha, a lo que nos dio origen, que fue la solidaridad. Así que en eso estamos, digamos. Este 1 de mayo justamente va a haber un acto en la fábrica. Desde ahí se va a lanzar seguramente una campaña de solidaridad nacional e internacional en defensa de las gestiones obreras. Y bueno, nos parece que retomar el camino de la unidad con el resto de los trabajadores, con las organizaciones que siempre nos ayudaron y que hicieron posible que hoy estemos todavía vivos en esa fábrica, en Neuquén va a tener un poco esa característica, ¿no? Vamos a lanzar esta campaña para defender Sanón y vale mencionar también que hay otras fábricas bajo gestión obrera como Cerámica Neuquén y Cerámica Estefania y Cutralcó, que también son nuestras hermanas menores, pero que estamos peleando juntos. Además, Godoy expresó su preocupación por el aumento de tarifas. Con el aumento de tarifas de los últimos días, de las últimas semanas, que para ustedes se den una idea, se venían pagando 300 mil pesos de gas, la boleta mensual, 300 mil pesos, y ahora, con la liberación, con la actualización del cuadro tarifario, se va a 1.600.000. De 300 mil pesos a 1.600.000 pesos la boleta de gas. Imagínate, vamos a tener que pelearla, porque si no, eso es directamente es un intento de quebrar, digamos, la gestión obrera. Por último, el diputado provincial se refirió a la figura del docente Carlos Fuentealba. Carlos Fuentealba es una figura viva entre nosotros, y más ahora que se intentan imponer de nuevo protocolos represivos, nos parece que los trabajadores y trabajadoras tenemos que tener bien en claro que tenemos que oponernos, porque de estos protocolos lo único que salen son asesinatos como el de Carlos Fuentealba. Por eso es una causa más vigente que nunca.